día, grupo. Buen día. Buen día, buen día. Que tengan un muy buen día. 5 minutos desde las 11 de la mañana ya han pasado. Tenemos 24 grados 7 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver en un ratito cómo está el clima. Bienvenida a la gente de Córdoba que nos escucha a través de la manifestación de ondas hercianas virtuales. Allí en la ciudad de Córdoba, digo, desde la ciudad de Córdoba a través de Punto Zenit Radio, la radio que más se escucha. Señoras y señores, amigas y amigos, estamos en vivo. Mi nombre es Sergio Miranda y ahora le ponemos todas las pilas porque esto recién empieza. Golpe de oído. Es así, chicos, así, así, así. Lo que pasa es que lo tengo desde 1983. No, fuera de joda. No, fuera de joda. Así, así, así. No, fuera de joda. No, fuera de joda. Golpe de oído. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Más o menos. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Yo les pido por favor, y esto ojalá que no lo, que lo escuchen después. Me molesta. No, fuera de joda. O sea, de onda se los digo. Me encanta, todo bien, pero me molesta que no apoye negra. Así, así, así. Dios me libre y guarde que jamás la apoyaría a la vieja. Es así, chicos. Pero la respeto y la acompaño. Volvamos a lo que corresponde. Así, así, así. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Golpe de oído. Más o menos. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Los quiero. Y me debo a ustedes. Los quiero. Yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Golpe de oído. Estarán demasiado callados igual todos, ¿eh? Ahora sí tengo confianza para decirlo. Ha habido levantes, hubo parejita, hubo de todo. Es así, chicos. Así. A ver, así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Eso me gustaría mucho. Así. Está bárbaro. Así. A ver, así. Está bárbaro. ¿Entendés? O sea... Los quiero. Más o menos. Viste, yo respeto todo. Los quiero. Está bárbaro. Los quiero. Ya lo hablamos ayer. Los quiero. Nada más. Y me debo a ustedes. Golpe de oído. 8 minutitos pasaron de las 11 de la mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar ahí. Buen día. Qué lindo que estén todos ahí del otro lado. Vamos a tener un programa muy especial. Hoy se va a hacer un programa muy, pero muy especial. Le vamos a poner mucha energía. Y por sobre todas las cosas, va a ser un día especial porque tenemos amigos, ¿eh?, con los que vamos a estar hablando por teléfono. Bueno, tenemos un montón de cosas. ¿Todavía no te despertaste? Desperezate un poco, nena, dale. Mira, si estás en Buenos Aires, ya sabes que es un día precioso, hermoso, realmente hermoso, hermoso, bello, precioso. La verdad que es maravilloso. Estoy re mal de la cabeza. Estoy medio tomado, tengo la garganta tomadita, ¿eh? Así que me van a sentir con la carita. Me estoy preparando unos matecitos, Me estoy tomando unos matecitos muy ricos aquí en el estudio. Espera que chupo. Esto está genial. A ver. Qué rico. Sabes que desde que cambiaron la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional, es un desastre. No se puede entrar, no se puede ver los datos del tiempo. Tenés que estar esperando a que cargue la página. Es terriblemente mala. Yo digo, ¿a quién se le ocurrió modificar? Quisieron mejorarlo y lo terminaron de arruinar, porque ya estaba bastante arruinada la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Así que en cuanto podamos ingresar, te vamos a dar algunos datos concretos, ¿sí?, de cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares de la Argentina, en principio, ¿no? En principio vamos con los datos de la Argentina, que es lo que más nos importa a todos. En realidad, lo que te importa a vos. A mí no me importa, la verdad que no me importa nada, porque yo lo vivo intensamente. Es lindo el día y punto, y se terminó. Bueno, ¿cómo anda la gente de Córdoba, eh? ¿Cómo anda la gente de Zenit? ¿Cómo están todos por ahí? ¿Todo bien? Acuérdense que se pueden comunicar con nosotros a través de la app, sí, que se la descargan desde el Play Store, como Punto Zenit Radio o Argentina Gay Radio. Cualquiera de las dos opciones nos va a permitir encontrarnos contigo a través de la radio. Estoy enojado con el señor Lolo Ramos. Estoy muy enojado porque se me cortó la llamada anoche y no me volvió a llamar, no me habló nunca más. Estoy muy enojado porque no contesta los mensajes. Él se escuda, esto es una denuncia pública, se escuda con que es colgado, con que se marea y que... y así no se puede trabajar. Yo le voy a decir al señor Lolo Ramos que así no se puede trabajar. Que si él pretende algo más, que... Siempre. El tipo ya se estaba imaginando que digas. No, Lolo, por favor... Te lo pido por el amor de Dios, no se puede trabajar así. Lolo, ponete medias pilas, Lolo. Yo entiendo que estás muy ocupado y todo, pero ¿quién sos? La verdad no se puede trabajar. Sí, olvídate, es una vergüenza. Sí, no. No me enfrolen como dice Aide, porque yo después vos sabés que yo empiezo a tirar fruta. Es una vergüenza. Bueno, ustedes me encascan con estas cosas y yo después empiezo a pegarle a todo el mundo, después a la tarde se vengan de mí, ¿entendés? Los quiero, chicos. Les mando un besito. Ahí está el besito. Good morning. Good morning. Good morning. Bueno, le vamos a poner pilas y buenas ondas. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Vamos a repasar los principales títulos del día de hoy. Apareció la trola esta. Bueno, vamos a los principios. Ahora me encargo de vos, Lolo. Ahora me encargo de vos. Vamos a los principales títulos. Digo, vamos al primero de los diarios del día de hoy. Obviamente todos ya saben que es uno de los que mejor llegada tiene a todo el país. Uno de los diarios más importantes. Nos puede gustar o no, pero bueno, es el diario Clarín. Habla sobre Boca, que suma de local con gol de Pavón. Le ganó, vamos, Boquita, carajo, todavía. Le ganó 1-0 a Junior de Colombia. Igual le ganó a alguien que no existe para nosotros. Bueno, nada, le ganó a... Tenés que ganar acá, flaco. Bueno, logró su primera victoria tras su empate en Perú, ¿sí? El Barça de Messi, imperdible, ¿sí? El Barça, digo, con Messi y todo lo demás. Hubo muchísima información y mucha prensa en el día de ayer porque goleó el Barça, digo, y Messi está más cerca de la Champions, dice en su portada el diario Clarín, ¿sí? Allí en la portada, arriba de todo, ¿eh? La vas a ver ahí con la cara de Pavón gritando. Qué bueno que está Pavón, che. Bueno, te decía que venció a Roma 4-1 y es favorito para llegar a las semifinales. La información está ahí en la página 48 del diario Clarín de este jueves 5 de abril de 2018. El título más importante del día de hoy para el diario Clarín es el tema del día, que es un expresidente acorralado por corrupción. Estamos hablando de Lula da Silva. La Corte de Brasil. ¿Por qué dice Brasil y no dice Brasil? Bueno, porque se me antoja. Bueno, le votó en contra y Lula ahora quedó a un paso de ir a la cárcel. Hubo de todo, gente que salió a la calle a tirar bombas. Una locura lo que está pasando en Brasil. A ver si puedo hablar de nuevo con alguien de allí para que nos pase algún tipo de datos. Bueno, la Estación Constitución quiere recuperar su brillo. Una nota que aparece con la foto, ¿sí?, de la bóveda flamante del edificio original que había sido inaugurado en 1865. ¿Cuántas veces restauraron ya las estaciones de Constitución y de Retiro? Bueno. Esa es la principal foto que aparece hoy. Siempre las fotos son destacadas del diario Clarín, ya tradicionalmente, tradicionalmente son destacadísimas. A mí me encantan las fotos, yo soy un loco de las fotos, así que me gusta mucho. Bueno, al pie de página les piden a curas de Entre Ríos que no estén a solas con chicos. es una medida inmediata, es una orden del Arzobispado de Paraná que difundió un protocolo para la prevención de los abusos sexuales, es lo que aparece en el pie de la página principal, en la portada del diario Clarín. En línea, en el margen derecho de la portada del diario del día de hoy, otros títulos sí que aparecen, tienen que ver con pedofilia en el mundo, en el fútbol, perdón, desvinculan a periodistas y famosos del caso de los abusos contra menores. Tras el escándalo que involucra a varias celebridades, el procurador bonaerense Julio Conte Grand descartó las denuncias en una rueda de prensa junto al fiscal del caso que vimos ayer en todo el mundo. Dicen que todavía hay más menores involucrados, casi 10. Más abajo, el otro título, el personaje, Luis Caputo. Qué escándalo ayer. Yo te digo, miraba la televisión, miré todos los canales ayer, cómo Caputo llama a un asesor, escribe en un papelito y se lo manda a una, no sé, una legisladora. Y esta lo mandó con pitos y flautas en cana, contó que la estaba amedrentando, qué sé yo, qué sé cuánto. Lo que no se sabe es si la mujer en realidad fue quien empezó la discusión, porque él le mandó un papelito diciéndole con los chicos no, tengo hijos chicos, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, no sé. La cuestión es que se suspendió, hubo corte de luz, hubo de todo. 4 horas de fuego opositor. El ministro de Finanzas explicó, en realidad no explicó mucho, en el Congreso, por qué no declaró una empresa offshore. Y el endeudamiento, la verdad, bastante flojeto, el muchacho, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque es el gobierno y hacen lo que quieren, así que por más que protestemos. Vidal les dio un 5% a cuenta a los maestros para hoy, van al paro de todas maneras, en la paritaria que sigue en conflicto, otro de los títulos de columna del diario Clarín en su portada. Y finalmente, el último de los títulos, un aumento clave. Faltan huevos en las góndolas y los que se venden subieron 60%. Mira, yo iba a comprar hoy y dije, no voy a comprar, si yo igual, unos huevos revueltos, a mí me gusta comer huevos revueltos así con jamón y qué sé yo. Y la verdad que dije, no voy a comprar. Y ahora que estoy viendo me arrepiento, ¿no? Bueno, dicen que es por la sequía, el calor y por el retraso de los precios. Mirá, pongan el pretexto que pongan, no tiene sentido un aumento. O sea, aumentamos por aumentar y seguimos aumentando. Digo, no, la verdad no tiene sentido. La verdad no tiene sentido. Bueno, en la misma sintonía, el diario La Nación, en su portada, en el día de hoy, publica tensión en Brasil, como título más importante, el voto de la Corte Suprema acerca a Lula a la cárcel. El máximo tribunal debatió un habeas corpus presentado por el expresidente para apelar la libertad, una condena a 12 años de prisión. ¿Sí? Es a favor es el favorito de las elecciones, de todas maneras hay que decirlo esto, ¿eh? Lula, si hoy se presenta, gana, así como te lo digo, ¿eh? Una locura lo que pasa en Brasil. Allí, en el techo de la página principal del diario La Nación, hoy de este jueves 5 de abril, Copa Libertadores, Boca le ganó 1-0 a Junior de Barranquilla. Arranca Augusta, Tiger Woods quiere revancha en la sección deportes, cumbre de expertos, gasto e inflación, los desafíos en la sección economía, otro de los títulos, y en espectáculos, aventura guaraní, el cine paraguayo busca dar el golpe. Otro de los títulos que aparece con la fotografía importante hoy en el centro del diario La Nación, en sintonía con el diario Clarín, por supuesto, saben que en realidad son casi la misma empresa, se titula allí en el diario La Nación, offshore, deuda y un final impensado. Habla sobre lo que sucedió en el día de ayer cuando Caputo defendió su gestión y se despegó del fondo de que le atribuyen un mensaje que le mandó a una diputada que termina empañando un cierre que terminó a los gritos y por supuesto todo el mundo yéndose. Y el mismo Caputo dijo que no debería haberlo hecho, dijo, se terminó la sesión, ¿no? Bueno, está publicada la nota en todos lados. Realmente una vergüenza. En columnas, en el margen inferior izquierdo, para la AFIP, en la portada del diario La Nación, para la AFIP, la petrolera de López debe ir a la quiebra. El organismo de ingresos publicó esta cuestión sobre lo que el juez asegura que es un salvataje, ¿sí?, inevitable sobre la sobre estas cuestiones. Bueno, y un título muy pequeño. Vidal ofreció más, pero hoy habrá paro. Muy chiquito, allí aparece en el pie de la página, entre otros tantos títulos. En la columna derecha, allí en el margen superior, aparece el título "Desvinculan a artistas y periodistas de la causa de abusos", lo que ya te habíamos contado también del diario Clarín. Medicina, pese a las inequidades, las mujeres avanzan. Bueno, un título para desarrollar. Y tres títulos más, ¿sí? Que hablan sobre información en el mundo. China. No lo puedo ver, che. A ver si me agrandan un poquito la letra, que estoy un poco grande ya. Ahí está, gracias. China sube los aranceles de la soja en seguridad. La ciudad de Buenos Aires, algunos datos que aparecen en el diario en el día de hoy. Bueno, algunos de los títulos importantes del diario de la Nación de hoy. Aburrido, aburrido. Vamos a ver cómo está el clima en Buenos Aires y alrededores. Actualmente en la ciudad de Buenos Aires 26 grados 8 décimas la temperatura. Para hoy se aguarda una máxima de aproximadamente 28 a 30 grados. Calor que no se va, En la provincia de Santa Fe la temperatura va a estar alrededor de los 31 grados. En la ciudad de La Pampa, en Rosario, Santa Rosa, La Pampa, 25 grados pronosticados para el día de hoy. 30 grados en Jujuy, en Tucumán 33. Mucho calor en casi toda la República hoy. En el Chaco, 32 grados de máxima se esperan para el día de hoy, 33 en Formosa, 30 en Posadas, 32 en Corrientes, en Entre Ríos 32 grados. En la provincia de Córdoba se aguarda una máxima promedio de 32 grados, 35 grados en Santiago del Estero, 33 en Tucumán, 32 en Catamarca, 31 grados de máxima se esperan para la provincia de La Rioja, 29 en la provincia de San Juan, 26 en San Luis, 24 en la provincia de Mendoza, 18 grados se aguardan para Neuquén, para en la zona de Viedma, 20 grados, Rawson 20, en Río Gallegos 7 grados, 5 grados en Ushuaia y 7 grados en Puerto Argentino, allí en las Islas Malvinas. Bueno, algunos de los datos resumidos de lo que vas a poder vivir si estás en alguna de las ciudades de la República Argentina. Nos vamos a ir a ver qué es lo que está pasando exactamente ahora en la ciudad de Córdoba. Según el Observatorio Cordobés, 27 grados 5 la temperatura en estos momentos, 27.6 la sensación térmica, la humedad relativa ambiente 45%, y al igual de lo que está pronosticado para la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba se aguardan lluvias, pero no para hoy en Buenos Aires, sino para el fin de semana. En Córdoba sí, para hoy, con una máxima de 32 grados, con nubosidad en aumento y probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas hacia la noche. Se presentarán vientos moderados del sector norte, cambiando al sector sur para el día de hoy. Para mañana viernes, el mejor día de la semana, el último de la semana, mínima de 12, máxima de 22 grados, es lo que aguarda el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver si se cumplen este presagio de clima para la provincia de Córdoba. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura actual, según el Observatorio de Central Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 8 con una sensación térmica de 27.8 y una humedad del 60%. Si estás ahí cerca del aeropuerto Jorge Newbery, cerca del río, la temperatura es un poquito más baja, 24 grados una décima y no hay sensación térmica, y la humedad es mucho más alta, 71%. El pronóstico para el día de hoy: nos aguarda nubosidad en aumento, tiempo desmejorando hacia la noche con vientos leves del sector oeste cambiando a moderados del sector sur. Bueno, como te decía, se espera que el clima cambie a partir de esta noche, ya para mañana, tal vez en las primeras horas del miércoles, a mediados del miércoles, tengamos una mínima de 17, una máxima de 22 para, viernes. Mal tiempo por lo menos hasta el domingo. El sábado por la tarde y el domingo por la mañana va a mejorar un poco. Las temperaturas estarán rondando los 23 a 25 grados. Seguimos en Golpe de Oído. Pa, pa, para, para. Salí de casa contento, diciendo qué lindo día. Yo saludaba a la gente. ¿Y qué pasó? y nadie me respondía. Y sin querer empujé a una señora. Hola Leo, buen día, dice hola Sergio. Buen día, prendido ya desde el laburo en San Isidro. Mira San Isidro, qué lindo, la zona norte de Buenos Aires. Por donde camina, que viva la gente que tenga y ponga. Buena onda. Hoy vamos a estar hablando con uno de los CEOs responsables de el nuevo sitio, aplicación y sitio web, una nueva red social, pero es exclusivamente gay, GLTV. Vamos a hablar con Nelson, que pertenece a la empresa Gay Knows o Gay Knows. Vamos a hablar con él para que nos explique bien de qué se trata y para que, bueno, nos podamos unir todos ahí. Yo ya tengo mi cuenta en Gay News. Me dijo mi amigo Lolo que él también tiene su cuenta, que él publica sus fotos con la colita paradita. Qué bárbaro este chico. Bueno, escúchame. Sí, Gay Knows. Los vas a encontrar allí en la página oficial de AGRadioTV.com, ¿sí? Que tenemos también algunos títulos importantes. Buenos Aires tiene. ¿Qué tiene Buenos Aires? Buenos Aires no tiene nada. Uno de los temas tiene que ver con otra discriminación. Ayer hablábamos de discriminación, ¿te acordás? Hablábamos sobre lo que pasa allí en algunas zonas de Buenos Aires, con esta cuestión que tiene que ver con la discriminación, la homofobia, la falta de entendimiento de algunos. Bueno, uno de los títulos que vas a encontrar hoy en Argentina Gay Radio, en AG Radio TV, la discriminación en McDonald's. Esto sucedió en Colombia, en Bucaramanga, allí un chico que, además, quiero decir esto porque muchos han contado esta noticia, la he escuchado por ahí en algunos sitios y en algunos medios, pero pocos indagan en la información. Muchachos, cuando den una información, fíjense de qué se trata primero, ¿ok? Porque es muy fácil leer una información, como yo estoy leyendo ahora desde un portal, pero no entiendo de qué se trata. Y podemos cometer algunos errores e informar mal. El joven que denuncia en su perfil de Facebook que fue discriminado, ¿sí?, por un beso en McDonald's, se llama Camilo, ¿sí? Hay una página web en Colombia que se llama Men Magazine Gay, que publica esto, pero quiero aclarar que este joven es un chico que está militando en una organización gay, ¿sí? Que, te digo, bastante ruidoso, por cierto, ¿sí? Bueno, en la página de agradiotv.com vas a poder ver no solo las imágenes exclusivas del lugar, ¿sí?, que hemos obtenido, sino que además también vas a poder tener allí toda la información de cómo sucedieron los hechos, ¿eh? Nosotros, nuestras fuentes informativas tienen que ver con varios portales, no nos circunscribimos solamente a un portal, sino a varios, y de ahí extraemos la información para ponértela en el portal de AG Radio TV. Por eso es importante que cuando las veas, las compartas, ¿sí?, y las puedas publicar vos también en tus portales, en tus páginas, de todo lo demás, porque realmente son muy interesantes las noticias, tenemos muy buenas fuentes, ¿eh? Tenemos nuevas fuentes. Ahí vas a tener también el audio del chico cuando habla, que anoche lo escuché también en Banana Party, el chico, donde vas a poder escuchar el audio que publicó en su Twitter, donde cuenta la anécdota. ¿Podemos escuchar ahora el audio de nuestro amigo Juan Camilo Antonio? Aprovecho para mandar un saludo grande a Camilo, que también está en Colombia, como siempre, escuchándonos. Ahí vamos con el audio. ¿Lo tenemos? Bueno, esto fue lo que sucedió hoy. Yo estaba en el McDonald's de San Pío, el primer McDonald's que abrió en Bucaramanga, con este chico. Llevamos mucho tiempo ahí, y pues estábamos conversando y pues nos dimos un beso. Sí. El beso no fue nada morboso, ni pervertido, ni que tú lo ves en la que dices como qué asco esta gente besando. Claro. Nada que ver, fue un beso súper normal y fue recorto, de hecho. Ajá. Estamos en el segundo piso, habían solo 3 mesas llenas de 2 personas cada mesa, me acuerdo. Y se acercó el celador y nos dijo que lo que estábamos haciendo en voz alta, lo que estábamos haciendo era prohibido dentro de McDonald's. Ajá. Y que si reiterábamos se había obligado a sacarnos del restaurante. Claro, por asqueroso, claro, también. Porque eso era un lugar familiar. Familia. ¿Qué? O sea, hola. McDonald's es una empresa internacional y contratan familia. Gente. O sea, no puedo ser gay dentro de McDonald's porque lo tengo prohibido. O sea, no puedo entrar a McDonald's. Eso no me cuadra, la verdad. No estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo, a ver, yo lo voy a analizar esto. Sí, podés ser gay si entras a McDonald's. Lo que dice McDonald's es que no te puedes besar porque para ellos es pudoroso, etcétera, etcétera. Que también está malísimamente mal, obviamente, terriblemente mal está eso. Pero son unos idiotas. En realidad se equivocó, como se equivocó el chofer de la línea 168 el fin de semana cuando no dejó subir al chico gay por gay y por discapacitado. Estamos en la misma. El personal de seguridad de McDonald's allí en Bucaramanga también se mandó su moquito, ¿no? Así que bueno, está bien. En realidad no está bien, pero bueno, hay que bancarlo. Pero está bien que se denuncie, que se visibilice. Bueno, saludos a la gente de Brasil que nos está escuchando en este momento, momentinho. Brasil, bienvenidos. No sé cómo carajo se dice, no importa. Le damos la bienvenida a Brasil. Tendríamos que hablar con la gente que nos cuente, la gente de Brasil, sí, que nos expliquen, que nos cuente qué carajo está pasando en Brasil con esto de Lula, viejo, que está todo el mundo revolucionado. El chico de la colita paradita me manda mensajecito. Mati, Claudio, Javi nos están escuchando. Gracias, chicos, por estar ahí del otro lado. Un cariño, un beso gigante para todos. Claudio dice: hola desde Córdoba, esperando que me atiendan. Escuchando tu gran programa aquí en Córdoba, está caluroso, éxitos y abrazos. Muchas gracias por lo de gran programa. Es un programa común y corriente, como otro, tampoco es gran cosa. Sandra me dice: hola Sergio, trabajando, escuchando. Hola Sandra, bienvenida al programa, Qué programa que tenemos hoy, Me voy a hacer una pausa. Después, tenemos poca música en el programa, ya lo saben. No me hagan decir todos los días de qué se trata el programa. Ya saben que este programa es un programa raro. Es un programa de gente rara, Es un programa de gente rarísima. 27 grados 5 la temperatura, sensación térmica 27 grados 6, humedad relativa ambiente 45%. Esta yerba es mala, porque estoy tomando el mate y se traspasa. Y eso que le puse, yo tengo bombilla con... en Córdoba los datos que tiré recién. Yo tengo a la bombilla del mate, les debía dar un consejo. Se le pone forro. Sí, no estoy equivocado. ¿Qué es? Que compras, yo lo compro en un supermercado esto, es una especie de bolsita pequeñita que viene con un precinto pequeñito, donde lo pones en tu bombillita pequeñita. Se lo pones abajo, viste, en el culo de la bombilla, por donde entra el líquido, ¿entendés? Bueno, lo tapas bien. Si no tenés eso, agarrá, no sé, una media vieja, no sé, qué sé yo, buscate algo, una rejillita, alguna cosita, y lo pones, y eso impide que si la yerba tiene mucho polvo, o los palitos que se meten y te tapan la bombilla, y después se te tapa el mate, viste, bueno, eso hace que no pase nada de todo eso. Pero parece que se me rompió la bolsita a mí, porque me está pasando un poco de yerba. Y, a ver, espera, aguanta un momento. Está buenísimo el mate. Bueno, después vamos a hablar bien del mate, de las cosas que se pueden hacer con el mate. Está genial. A mí no se me tapa jamás el mate. Jamás, jamás. Y otra cosa. Ojo con poner tanta azúcar, porque el azúcar queda luego abajo, ¿viste? En el culo del mate, del recipiente. ¿Sí? Cuando vos vas a limpiar el mate, te queda un montón de azúcar. Perdés un montón de plata porque estás tirando el azúcar. Hay gente que le pone mucha azúcar. Yo te recomiendo que endulces, si te gusta tomar mate dulce, endulces el agua. Mejor endulza el agua y no el mate poniéndole una cucharada o 2 kilos de azúcar. Porque después eso, el azúcar, como pesa, baja y se queda depositada en el fondo del mate. ¿Entendés? ¿Cuántas cosas que te voy a enseñar? Mirá, tenés que aprender tanto. ¿Viste? Es que la gente grande sabemos... Vamos a hacer una pequeña pausa y en un ratito vamos a retomar el contacto porque está llegando el primero de los invitados del día de hoy al programa, ¿sí? Así que prepárate porque se viene en un ratito, nada más, el primer invitado de la mañana. ¿Podemos poner un poquito de la ¿Podemos cantar un poquito? ¿Tenemos algo para acá? Cantemos un poquito. Ya sé que no es hora de karaoke, pero cantemos porque es la parte más linda que tiene este programa. Por favor, te lo pido. Me olvidé de vivir. ¡Qué linda! ¡Ay, qué manera de... ¿Cómo nos gusta el karaoke de la mañana, Qué linda que es la música. Qué linda que es la música. Quédate, Daniel. No te muevas. Ya volvemos. Bueno, mis bebés, con más. Me despido hasta mañana. Espero que tengan una muy buena semana. Saludos a todos. Y que mi desvelo sea productivo y apruebe el parcial, dice Daniel. Vamos. Ay, ojalá. Todo puede ser. Espejo de te siento lejos, que muero por dentro y el cuyo en silencio. Que la lluvia dice que allá te perdí. Y no me importa.

El mejor golpe lo damos nosotros. Sergio Miranda. Golpe de oído. Golpe de oído. Hay que salir a pelear. Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Defender el lugar. Tienes que hacerte valer. Tal cual. No sos un trapo de piso. Para nada. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Es el momento, mi amor, es el momento crucial. Hay que salir. ¿A dónde? Arriba, subilo. Ahí va. Eso. Yo no me banco el dolor. No, no. Así arrancamos, poniéndole toda la energía a la mañana de la radio, haciendo que exploten tus parlantes, Bueno, bueno, ¿por qué te agastaste? Explotámelo, explotame los parlantes, ¿querés? Ahí está, muy bien. Si así explotás, querido, la verdad, qué fiasco que sos. Bueno, muchas gracias, Ahí estamos ya con Nelson, en 5 minutos estábamos charlando con Nelson, que lo vamos a estar llamando para hablar de Gainus, la nueva red social. Hola, Mati, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la banana, nene? ¿Cómo anda la banana? Le preguntamos a Mati cómo anda su banana. Mati, ¿todo bien? Dice, hola, Cera, acá me conecté 15 minutos tarde y ya están pasándome factura. Y ya están pasándole factura a Lolo. Che, vos estás enamorado, Matías. Para mí, vos estás enamorado de Lolo. Lo defendés demasiado. Yo no hay que defender tanto a la gente de... Mirá, no hay que ser tan obsecuente, Matías. Yo soy un hombre grande, yo te puedo asesorar en esto. Mirá, hace unos años atrás, cuando éramos como 30 en AG Radio, hasta que se fueron toda la mierda, todos venían a chuparme las medias, ¿viste? Todos venían, sí, ¿no? Porque con Sergio Miranda, con Sergito, no, Sergio. ¿Saben qué? No sean obsecuentes. Lolo es lo que dice, ¿qué dijimos? No se metan con Lolo. Es impresentable, sí, pero bueno, es lo que hay. Y sí, bueno, ya sabemos que es impresentable, pero no seamos obsecuentes, no lo defendamos tanto a Lolo, no lo defendamos tanto porque se la va a creer, ¿entendés? Se la va a creer el tipo y no va a entrar en sus calzones después. Dice, en Banana Party lo contamos anoche a lo de McDonald's. Sí, te escuché, corazón, te escuché, yo te escucho. Estaba de fiesta, de joda, estaba de cumpleaños en una reunión familiar, pero estaba con un oído, un auricular. Yo les quiero decir esto, yo tengo todo el tiempo un auricular en un oído, en una oreja. Escucho todo, todo, leo todo, soy como la chiqui, yo me entero de todo, ¿eh? Así se los digo, ojaldre, ojaldre. No, ya sé que no se escucha la botonera, es que no la subí nada más, no es a propósito. a Javier Díaz Rey le quiero mandar un cariño muy grande y muy especial, particularmente muy especial, porque ha publicado, ¿sí? Ha publicado una foto, ayer me la mandó, ¿sí? Y he visto que finalmente alguien ha tenido un poco de creatividad con lo que ha puesto. Y esto tiene que ver con el... Y le agradezco que no puso una foto mía. Le agradezco que no puso una foto mía porque se iba a pudrir todo. Así que gracias por considerarme y no ponerme en esa situación así, ¿viste? Horrible. Para eso están otras personas. Estoy peleador hoy. Bueno, chicos, basta de pavada, ya está. Estamos en vivo a través de .Zenit Radio. Conectate ahí, descargate la aplicación para tu celular. Y ahí vamos a poder charlar un ratito. ¿Te parece? Dale. Y también vamos a invitarte a que te descargues la app de AG Radio. como Argentina Gay Radio. Así nos vas a encontrar en tu Play Store, ¿sí? En tu tu teléfono, para que te lo puedas descargar. Bueno, le mando un beso muy grande. Dice, dice, pensaba defenderte a vos también, pero ahora con esto, con él. Sos celosa, Matías, ¿no? Sos celosa. Bueno, y le mando un cariño muy especial a Matías, que me encanta Banana Party. Me encanta, fabuloso, impresionante. Bueno, chicos, bueno, vamos a trabajar, ¿sí? Basta de joda, ya está. Para eso está Lolo, que jode bastante ya a la tarde y que no me deja hacer nada. Yo escucho el programa de Lolo Ramos, ¿sí? El maldito closet. Es un maldito closet porque no me deja concentrarme en nada. Le dedico tanto que no me deja concentrarme. Lo odio con mi vida. Porque no me deja concentrarme. Estoy atento al programa de él, nada más. Qué cosa de loco. Quiero agradecer también, ahora sí, en serio, Juan, gracias. Gracias de todo corazón por los banners, que no te lo había agradecido. Son muy, pero muy lindos, ¿eh? Me gustan mucho. Me gusta mucho esa onda minimalista, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gaby, ¿cómo andas? ¿Che bien? ¿A quién saluda? ¿A quién saluda? Bueno, vamos a trabajar. ¿Qué te parece? ¿Vamos a entrar en contacto ya? ¿Sí? ¿Te parece? Vamos a ponernos en contacto con nuestro primer invitado de la mañana. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Lama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide. Starry eyes, once I get you up there. Bueno, ahí estábamos escuchando Michael Bublé. Cómo me gusta Michael Bublé. Si me quieren dedicar una canción algún día, dedíquenme algo de Michael Bublé, porque a mí es uno de los mejores, lejos. Cuando éramos jóvenes, aquellos que ya estamos pasando los 30 años, 40, en mi caso 50, la única forma de comunicarnos era a través de un teléfono público, de una carta escrita o de un teléfono que tardaba años en que la empresa te lo instalara en tu domicilio, en tu casa, o se lo pedíamos a alguna vecina, algún vecino, sí, que nos dejara. O íbamos a un kiosco y comprábamos los cospeles. Mirá, qué tiempo. Pero el tiempo fue avanzando y la tecnología nos invadió de buenas a primera. Y cuando menos nos dimos cuenta, estábamos con redes sociales de todo tipo y con la posibilidad de ir más allá de nuestra casa, virtualmente, pasando las fronteras inimaginables de la comunicación. Y hoy nos encontramos con una de ellas, ¿sí? Nos encontramos con Gay Knows o Gay Knows. Ahora vamos a hablar con uno de sus CEOs, con Nelson, que ya está en línea con nosotros, para que nos cuente, para que nos desazne, para que nos diga realmente cómo funciona, de qué se trata, qué es esto del Gay Knows o Gay Knows. Él lo va a pronunciar mejor y lo vamos a aprender. Por supuesto, es todo nuevo y nos encantaría conocer esta información. Hola Nelson, Sergio Miranda te saluda. Buen día, bienvenido a la radio. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, saludos para todos ahí, toda la gente que nos está escuchando. Bueno, esencialmente nuestra web se llama Gay Knows, gaynews.com. Uh-huh. Es una red que, bueno, fue hecha para toda la comunidad LGTB. Uh-huh. Y bueno, tiene una historia de atrás que está buena quizás contarla, por el hecho de que yo no soy de parte de la comunidad LGTB, uh-huh, pero tengo todos mis amigos, mi hermano, que un día sentado en la mesa de mi casa, digamos, uh-huh, un domingo, en familia, nos pusimos a charlar de redes, de un poco de tecnología que lo manejamos ese tema. Uh-huh. Y bueno, decidimos, él me dice por qué me propuso la idea de hacer una red para la comunidad LGTB y me pareció una buenísima idea. Y bueno, hace un año atrás comenzó todo, un día en la mesa de mi casa. Uh-huh. Y bueno, es una web sería como un Facebook, pero sí, más amplio y... Pero gay, así es. Para toda la comunidad LGTB, para gente que quiera que no sea de la comunidad también puede entrar, uh-huh, porque no tiene, lo bueno de nuestra web es que no tiene ningún tipo de censuras, digamos. Uh-huh. O sea, es una gran ventaja. Es una gran ventaja teniendo en cuenta los despelotes que hay hoy con Facebook. Bueno, sobre todo porque el tema de la censura es muy importante. Uno quiere la libertad, ¿no? Y la censura es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, ¿no? La que no debe existir, ¿no? Seguro que sí, y fue un debate igual también entre digamos los creadores, digamos que somos cuatro. Uh-huh. Es el tema de la censura, porque unos estábamos a favor, otros en contra, y en realidad el punto de partida fue para qué hicimos una red si vamos a parecernos a los demás. Claro, entonces dijimos, no, eso tiene que estar, eso tiene que ser el pilar, como decís vos, el pilar fundamental de nuestra web, uh-huh, que sea sin censura. Es una maravilla. Al principio fue muy, a veces es difícil, digamos, a veces cuando tenés que moderar una web que es sin censura, a veces es difícil ver, digamos, lo que pone el de los demás y, digamos, respetarlo, digamos. Claro. Porque hay mucha gente que dice, no, pero ¿cómo van a poner eso? Y otros que están a favor y dicen, sí, si la web es libre, si vos me querés seguir, me seguís, y si no me querés seguir, no me sigas. Es que yo creo que la libertad pasa por esos lugares, ¿no? Digo, a ver, si a mí no me gusta algo, no lo consumo. Y si a mí me gusta, claro, lo voy a consumir. Ahora, yo propongo algo para que vos después puedas elegir, de eso se trata, la elección, el libre albedrío de la elección, ¿no? Así es. Y bueno, y ese fue el motivo porque hicimos la web y la verdad que estamos muy contentos, ya hace un año que la tenemos activa, uh-huh, tenemos más de 5.000 suscriptos, es totalmente gratuita, o sea, se puede suscribir cualquier persona del mundo si quiere, ya hay mucha gente, digamos, de habla hispana, pero también gente de afuera que se suma de a poco a ver en qué consiste nuestra web. Uh-huh. Me pareció, la web me pareció muy liviana, muy linda, vamos a invitar a la gente a que se conecte, ahora vamos a dar bien las coordenadas, pero Nelson, sí, ¿a qué te dedicas particularmente vos y el resto del equipo? Mira, nosotros somos vendedores de tecnología, digamos. Uh-huh. Nosotros vendemos tecnología tanto por internet y tenemos un negocio también. Estamos dedicados a la tecnología, a ventas de electrodomésticos y todas esas cosas, ¿viste? Ajá. Pero tengo la suerte de conocer un grupo de personas que, digamos, microemprendedores que tienen muchas ganas. Yo doy las ideas y ellos son las que las, uh-huh, aplican. Y la verdad que si me decían hace un año atrás que yo iba a hacer una web y que iba a estar en línea, que la podía ver cualquier persona en el otro lado del mundo, yo no lo creía. Sí, sí, sí. La verdad que ahí tengo un programador en el grupo que es compañero mío, que, o sea, si vos te pones a pensar, nosotros vendemos tecnología, no es que, claro, hacemos tecnología, pero nos dedicamos también a hacer un poco de, hicimos jueguitos en línea para jugar, o sea, gente que estamos en activa todo el tiempo, digamos. Noté que es muchísima la gente que los ha seguido en este tiempo, en este corto tiempo que tienen de vida, que es muchísima la gente que se les ha unido. ¿Cómo lograron eso? Sí, sí. Un poco por promociones en Instagram, en Facebook, y bueno, y el boca a boca también llama a un montón de gente. La verdad que el que ya la gente ve una publicidad en Facebook, donde sea, digamos, uh-huh, es una web libre de censuras y, claro, una web dedicada literalmente a la gente LGTB, que viste, está muy en el auge ahora de que te prohíben una foto en Facebook, claro, que en Instagram no se puede subir esto. Entonces, estamos dedicados llanamente a eso, digamos, a que se sientan libres. Es la gente que que me ha dicho a mí, a veces me conecto yo, más que nada por las noches porque tengo más tiempo. Claro. Y me ha dicho, la verdad que son un orgullo, porque la verdad que yo me siento libre, me siento tranquilo, puedo poner lo que yo quiera, nadie me dice nada, nadie me habló para, nadie me sacó, porque en realidad en otras redes no es que te dicen, no, eso no podés ponerlo, te lo sacan, o sea, te bloquean la cuenta, o te bloquean, la sacan directamente. Sí. En Gainus eso no pasa, y la verdad que hay muchos chicos felices de que nuestra web de este funcionamiento, y la verdad que va bastante bien. Hay una pregunta, fundamental, ¿no? ¿Algún tipo de restricción tienen? ¿Algún tipo de restricción que por ahí se te escapa ahora en este momento? Como por ejemplo la cuestión del spam y todo eso. Porque yo estoy mirando ahora, ¿no? La red funciona prácticamente igual que si fuese Facebook, pero con otro nombre y con otras características, pero prácticamente el mismo formato, ¿no? Si alguien publica muy seguido las cosas que quiera publicar o lo que sea, Contame. Sí, tiene algunos controles, digamos, internos nuestros, que nosotros podemos moderar lo que la gente pone, y si pone mucho spam también, digamos, va a estar el administrador ahí moderando que no sea, digamos, un spam nocivo, digamos, porque está el spam bueno, que vos me decís, yo tengo un negocio y quiero promocionarlo, claro, lo puedes hacer en Gainu, no hay ningún problema, pero ya si ese spam, digamos, de mandar cualquier cosa nos iba relativamente a la web y a que los demás, digamos, como Twitter, por ejemplo. Yo uso mucho Twitter también, y veo todo el tiempo publicidad. Y eso ya no es nocivo, por el hecho de que a vos no te importa ver una publicidad 10 veces al día o 15 veces al día todo el tiempo. Exactamente. Eso es spam nocivo, ¿entendés? Y nuestra web tiene filtros, digamos, que podemos ir moderando ese tipo de publicaciones. Otra de las cosas que me surgen ahora, ¿no? Cuando veo la página, yo estoy viéndola en este momento, los invito a todos que entren y vean, Guy Knows, así se escribe, guyknows.com, correcto. Gainus. Gainus. Se pronuncia, gainus.com. Gainus.com, hay que acostumbrarnos. Gainus. Ahí está. Ajá. Hay que acostumbrarnos porque es nuevo y está bueno eso. Te decía que una de las cosas que veo, ustedes, como la aplicación de Mark Zuckerberg, ¿ven todo? Sí. Vemos todo. Lo que no podemos ver es, obviamente, por un tema, digamos, de privacidad, es lo que habla la gente, o obviamente eso queda en la privacidad de cada uno. Bien. Nosotros podemos ver todo lo que es relativamente al perfil de la persona que está público, digamos. Bien, perfecto. Nada más que eso. Perfecto. También podemos armar nuestros grupos, nuestras propias páginas, o sea, podemos hacer absolutamente todo. Puedes armar grupos, puedes promocionar, si tenés una empresa, puedes promocionar tu marca, puedes, obviamente tiene la parte, digamos, que si uno quiere ser famoso en la web, digamos, y se quiere promocionar como perfil, tipo Badoo, que uno, viste, puede llegar a pagar una semana de promoción para que ser, digamos, el más visto de toda la red, bien, que puede hacer también, o sea, bien. Y si no, no sea como cualquier un Facebook, que vos podés tener algo y va a quedar tu publicación ahí, va a seguir. Tenés un muro propio, sí, que el muro se puede tunear, puedes poner el perfil, puedes poner la portada, puedes poner videos. No, la verdad que es súper completa, puedes poner enlace de YouTube, ya con un clip ya te pusiste un video de YouTube, puedes poner películas si querés poner. Lo bueno que tiene, que quizás yo no lo vi en otras redes sociales, es, bueno, aparte de la que no tiene censura, así que puedes armar un blog. Hay mucha gente que le gusta hablar, yo me di cuenta en este tiempo. Tal cual. Que estoy en línea, digamos. Que le gusta mucho transmitir lo que siente, momentos, lugares. Y hay gente que se plasma en un, digamos, en escribiendo un blog. Y la verdad que eso está muy bueno, porque en Gainu se puede hacer y se puede hacer miles de blogs que la gente está bueno que cuente lo que le pasa, siente o le sucede. ¿Podemos empezar a se puede hacer, hay alguna forma de transmitir en vivo también como en otros como en otras redes? Todavía no lo tenemos activo eso, ¿no? Todavía no lo tenemos activo, pero lo vamos a activar. Tenemos, bien, ya sumamos lo que es historias, viste que las historias, sí, que están en todos lados. Sí. Las famosas historias que duran un día, bueno, sí, en Gainus también se pueden hacer, son gratis también. Genial. Y videos en vivo todavía no, pero lo que sí se puede hacer es videollamada, ¿viste? En vivo. Sí, digamos. Sí, estoy viendo. Videollamada sí se puede hacer. O sea, yo te puedo llamar a vos y vos me ves a mí y yo te veo a vos. Pero en videos en vivo todavía no. Todavía no está activa esa parte, pero ya la vamos a activar también. ¿Cómo funciona el tema de los copyright? los copyright. Todavía, digamos, nuestra web no tiene tanta moderación en el cuanto a que, digamos, una marca u otra todavía nos haya impuesto algo. Bien, todavía. Bien. Así que por ahora no tenemos ninguna restricción todavía por eso. Genial. Che, es muy bueno, ¿eh? Es muy buena. Seguramente vamos a hablar en algún otro momento, pero es muy interesante la propuesta que están teniendo. Realmente es muy interesante. Desde la radio, por supuesto, vamos a ayudarlo. Vamos a armar nuestros perfiles. Yo ya tengo el mío. Vamos a armar nuestros perfiles de la radio también. Así que vamos a darle mucha promoción a esto. Desde nosotros la página... también, digamos, estamos, sí, apoyando ahí a la radio, a todo el mundo que necesite, digamos, hacerse conocido o darse a conocer. No hay problema. Pueden hablar conmigo directamente ahí en Gainus, y bueno, están los chicos que también se encargan de moderar la web, que les pueden dar una mano. Así como promocionamos la radio, podemos promocionar lo que haga falta para ayudar también, así que estamos abiertos a un vínculo, digamos, directo, así que no allí, tienen problema con allí nosotros. En la provincia de Córdoba están nuestros amigos, que por donde salimos en directo también, Punto Zenit Radio, y su director Lolo Ramos ya tiene su perfil y me está diciendo que tiene muchos seguidores, así que le vamos a decir que tenga cuidado porque lo sigue mucha gente, ¿viste? No queremos que lo siga tanta gente a él más que a nosotros, ¿viste? Claro, no, seguro. Nosotros sí, seguro, queremos seguro. Tener más gente, ¿viste? Así que bueno, Nelson, querido, le mandamos mandale un cariño grande a todo el equipo. Los felicitamos, les damos la bienvenida oficial y formalmente ahora a nuestra comunidad también. Te agradecemos, ¿sí?, por haber confiado en el mensaje también de Argentina Gay Radio, de Aje Radio. Y la verdad que yo pensaba hoy, ¿no? Digo, 14 años, casi 14 años después de la existencia de Argentina Gay Radio, hemos pasado por un montón de etapas, desde el famoso Messenger, el MSN, a las redes hoy cómo funcionan, y ha habido es exponencial el crecimiento, y ver que todavía seguimos sorprendiéndonos con cosas realmente es muy bienvenido. Así que te felicitamos, lo felicitamos a todos, y un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande, Sergio, y gracias por apoyarnos, ¿sí? Estamos en contacto para lo que necesiten. Hasta pronto, Nelson. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Ahí estábamos con Nelson de Gainus, que nos estaba contando un poquito de qué se trata esta nueva... Yo te invito a que entres, ¿eh? Acordate, gainus.com, gay o gay knows, no us. Así, entra, fíjate, porque está muy, pero muy, muy, muy buena. A mí me encantó, la verdad que me encantó. Pausa, ya volvemos, Esta noche pensé en pasarte a buscar. Quédate, no te muevas. Ya volvemos con más. Golpe de oído. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuándo llegás? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Tal vez no sepas el tiempo que lleva crear cada uno de nuestros productos cada día. Lo que deberías saber es lo delicioso que son, porque son hechos con los mejores ingredientes. Ponemos el alma y el corazón para crear el mejor sabor. Lázaro, panadería, confitería, café, Villegas, 1850, William Morris. Lázaro, sabemos hacerlo como te gusta. Vos también podés dejar de fumar. El proceso de abandonar el consumo de tabaco arranca cuando tomás la decisión. 0800-999-3040. Emesal.gov.ar. Apaga el cigarrillo. Comenzá a disfrutar de tu vida. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. La Casa de Dalia Restaurant, casa de té y postres, confitería, delivery, todo casero, con los mejores productos y calidad en alimentos. Parrilla, carnes, pastas caseras, pescados y mariscos, picadas, menú vegetariano, minutas, pizza y pasta libre. Más de 100 postres que te harán sentir como en casa. La Casa de Dalia, abierto todos los días, todo el día, desde las 8:30 de la mañana. Eventos especiales y shows en vivo. Teniente Julio Argentino Roca 1502, a una cuadra de la estación Rubén Darío en Hurlingham. Reservas al 4662-3217. Facebook, La Casa de Dalia Restaurant y Casa de Té. La Casa de Dalia, el gusto de sentirnos como en casa. Ya comienzan a caer las hojas de los árboles de tu ciudad. La radio te transmite fuerza y energía. Otoño, una estación que brilla como vos. AG Radio. Radio en tu misma frecuencia. AG Radio. La que tiene más colores. Seguimos en vivo. Seguimos en Golpe de Oído. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Estábamos escuchando ahí la música del Mundial, la canción del Mundial. Está buena, me gusta. Me gusta. Tengo que decir que me gusta porque si no, no me van a creer. 7 minutos de las 12 del mediodía en la República Argentina. En un ratito vamos a tener otro amigo en el aire. Vamos a ver quién será en este caso, amigo o amiga. En un ratito nada más. Vamos a seguir compartiendo la mañana de la radio. ¿Qué me dice Mati? A ver, Mati querido. Sí, nos encanta tirar flores a todo el mundo, Mati. Nos encanta. Nos encanta. Bueno, actualizamos los datos del tiempo, ¿te parece? Se mantiene la misma temperatura, 26 grados 8, sí, 26 grados 8 aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Allí en Córdoba también se mantienen los mismos datos, 30 grados ya hay en Córdoba, 30 grados de temperatura en Córdoba en estos momentos. Un saludo grande para toda la gente que nos escucha en diferentes lugares, no solamente de la provincia de Córdoba, sino de la República Argentina. Muchísimas, pero muchísimas gracias, gente copadísima que nos escucha en cada rincón del país. Vamos a ver qué noticias importantes sobresalen justamente en la provincia de Córdoba, ¿sí? Porque allí también tenemos que saber qué es lo que pasa en la provincia de Córdoba, como queremos saber qué pasa en todos lados. Ya nos vamos a ir en un ratito a ver y a despejar las dudas, qué pasa en la provincia de Córdoba, hablando justamente de los principales diarios, claro. Bueno, nos vamos a ver qué pasa en la región de Córdoba, ¿sí? Algunos de los principales títulos del día de hoy. En Altagracia, por ejemplo, ¿sí? Se abrió la primera casa abierta. El acto se realizó en la sede de la Fundación EFETA, ¿sí? Es la primera en la provincia de Córdoba. Nueva entrega de canastas familiares del Partido Socialista, ¿sí? Action Shell y aumentaron el precio de sus combustibles, uno de los datos que aparecen allí. Caso Martina, sin signos de arrepentimiento, la madre fue traída a declarar este miércoles ante la fiscal, o la fiscalía en este caso, mejor dicho, del doctor Emilio Drasile, uno de los temas, ¿sí?, que aparecen allí en la provincia de Córdoba, ¿sí? Otro, vamos a... Estoy buscando, ¿no?, los resúmenes del día de hoy. Eso que quería decir. No me sale. Yo no sé por qué estoy tan... Hoy estoy trabado. Estoy mal. Tengo un problemita. Hace 50 años tengo un problemita. Qué mal que estoy, pobre. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice en el día de hoy La Voz del Interior, ¿sí? Para tener algunos datos importantes, tras el papelito, Caputo salió a cuestionar al kirchnerismo, lo que publica hoy en su portada digital el diario La Voz de Córdoba. El juego de la política es el de hacerle la vida mejor a la gente, no el de las chicanitas, dijo el ministro. Bueno, y se arma un despelote bárbaro. La verdad que se arma un despelote bárbaro. Lula tiene hasta el martes para presentar su último recurso para no ir preso. Dice La Voz del Interior. Buscan a una adolescente en Villa Allende. Otro de los títulos importantes del día de hoy allí en Córdoba. Por los abusos en el deporte. El deporte cordobés se pone en alerta. También otro de los temas de la mañana. Sospechan que hay otros 10 casos de ataques, de abusos. Otro de los temas también. Llega la vacuna antigripal. ¿Quién se deben colocar la vacuna antigripal? Ese es un dato muy interesante también, ¿sí? El próximo día, lunes 9, la campaña se va a desarrollar en Córdoba. Prevén aplicar 6.000 dosis a los 800 dispensarios provinciales. Yo que vos ya me voy a averiguar, ¿sí? Hay un dato, justamente, mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestión, niños y niñas entre 6 y 2 años. Y a partir de los 65 años, una dosis anual. Personas de 2 a 64 años de edad que presenten ciertas condiciones en su salud consideradas de riesgo, y enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, obesidad, diabetes, pacientes... pacientes oncológicos, etcétera. Equipos de salud, personal esencial, ¿sí? Fuerzas de seguridad, bomberos, autoridades gubernamentales, etcétera. Una dosis anual. Hay que vacunarse, porque llega una época bastante complicada y hay que, realmente, en serio lo digo, hay que vacunarse, ¿eh? No creas que estamos todos exentos. ¿Por qué la soja cae en el mundo pero sube en Rosario? Aparece allí en AgroVoz, para que también puedas darte una miradita de información. Otro de los medios que recorremos en el día de hoy tiene que ver con Córdoba 24. Buscan a una joven desaparecida, ¿sí? Con un botón antipánico. Con un botón antipánico. Sin atención, mañana hay paro de trabajadores en los bancos, publica este medio cordobés. Presentan un plan para reformar el financiamiento político. Las redes sociales caemos en iglesias con dioses y creencias. Inversiones en la Universidad Nacional de Córdoba por el compromiso social estudiantil. Algunos de los principales títulos que aparecen hoy en Córdoba 24. Otro de los temas es día a día, también otro de los medios que recorremos. La justicia se mueve lento para encontrar a mi hija. La desaparición. Bueno, este es un tema que parece que está. Es uno de los más importantes en esta mañana allí en la provincia de Córdoba. La desaparición de. La desesperación, digo, de la desaparición de esta joven a través de las notas que hizo la madre, María Sánchez. La nena tiene 19 años, está desaparecida en la zona de Villa Allende. Investigan a la expareja de la chica. Insólito, inventó que la querían secuestrar para robarle ropa y un negocio. El hecho ocurrió en Villa María. La empleada del comercio alertó a la policía por una particular clienta que intentó llevar mercadería con esa historia, ¿no? Bueno, pastor acusado por acoso sexual, ya son 8 las denuncias en su contra, se sumaron más presentaciones en los tribunales donde investigan a este sujeto que desarrollaba sus actividades en la localidad de Jesús María. ¿Por dónde andarán los móviles municipales en el mes de abril? También allí hay un dato muy interesante, el móvil odontológico. Mirá qué bueno que es eso, che, muy bueno, ¿eh? Interesante. Juzgan a madre acusada de asesinar a su bebé recién nacido. El presunto feminicidio ocurrió a mediados de 2016 en Altagracia. La mujer podría recibir la pena de prisión perpetua. Como no puede ser de otra manera, ¿no? Dictan sentencias en juicios por crímenes de lesa humanidad en la provincia de Córdoba. Será el 17 de abril y el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba va a dictar sobre 19 imputados una causa en la que el fallecido Menéndez era el principal acusado. Bueno, uno de los principales títulos del diario Día a Día, más Vía Córdoba, que estamos repasando en esta mañana en la radio. Hola Fabián, dice, hola, yo tengo mi perfil en Gay News, es muy bueno, saludo por el programa. Muchas gracias Fabián. Esta es la música de Golpe de Oído. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. No te cuesta nada más que tiempo. ¿Qué hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía casi siempre mal puesta. Si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo, habría de encontrarme allí en tu dulce abismo. Qué lindo que soñar no cuesta nada. Soñar y nada más, con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo. Sueños son Sueños, sueños, son 19 minutos de las 12 del mediodía en la República Argentina. Gabrielito, querido, un cariño grande, ¿eh? Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias, amigo, ¿eh? Bueno, si te querés agregar a nuestras cuentas, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, siempre como AG Radio Oficial, ¿sí? Así nos podés encontrar en cualquiera de las redes sociales, ¿sí? Ya vamos a estar en Gainus también, ¿eh? Como AG Radio Oficial. Danos un par de horas y ya vamos a estar también ahí. Desde la aplicación podés dejarnos tu mensajecito desde la app de Argentina Gay Radio, ¿eh? Descárgatela y mándame un mensajecito a través de la aplicación. Me va a encantar que me dejes mensajecitos. Estamos en Instagram, en todos lados. Nuestra cuenta de email es el info@agradiotv.com. Andá, me mandan un email. Email que diga hola. Si hoy no estás, ¿qué pasó? Tal vez me vuelva a conectar igual. Online. Estoy seguro que más tarde entras. ¿Y qué pasa? Y que nos vamos a encontrar. Pero obvio. Tal vez no sé. ¿Qué? Tu estado ausente es por mí esta vez. Preferiría no poder saber. Conectate también, dale. Si nos estás escuchando a través de AG Radio TV, te invito a que entres a www.zenithmedia, ¿sí? Ahí también vas a poder escucharnos. Escribime un email, te lo digo mil veces. Mándame un email. Lo bueno es que ahora no hace falta que pongas www, que escribas, ¿eh? Porque ya directamente pones el nombre y te aparece. El www ya casi es una excusa, ¿eh? Con que pongas agradiotv.com o zenith.media ya vas a poder acceder a nuestras emisoras, ¿sí? Entrá, agregate, fíjate las cuentas de Facebook y todo, entra, ya sabes navegar, así que no te voy a decir mucho más. Que, estamos en todos lados, estamos en radios.com, radios con doble D, radios.com, ahí rankeados a través de Aptra. Estamos también en TuneIn o TuneIn, también estamos en todos lados, me encanta que estemos en todos lados todos, y las cosas que se vienen ni te cuento. Cariño muy grande para los chicos del Club de Osos de Buenos Aires, ¿sí? Muchas gracias por estar también del otro lado. Hablando de los osos, en la web page, en la página web oficial de AG Radio TV, vas a encontrar muchas noticias, mucha información. Una de ellas tiene que ver con la formación de un coro gay. Bueno, ya hemos escuchado, estas cosas las hemos escuchado en otros medios, en otras oportunidades también. Y en este caso, la formación nace allí en la ciudad de Rosario, ¿sí? A mediados de marzo empezaron los ensayos del primer... Mandame un email que temazo, Juan, olvídate. A mediados de marzo empezaron los ensayos del primer coro de hombres gays en Rosario. La propuesta que existe en grandes ciudades del mundo es la primera del país con estas características, ¿sí? Hay en Madrid, en Barcelona, en Ámsterdam, en Sydney, Australia, en México, en Los Ángeles, pero en la Argentina, en Latinoamérica, no existía. Bueno, ahora ya existe. Pioneros en Latinoamérica, un coro, ¿sí? En el Cono Sur, por varones gays. En Uruguay, ¿sí? Hay ahora también, ¿sí? Ya antes que en Rosario había uno, pero no había mucha prensa. Bueno, ahora parece que explotó en las redes, en todos lados, esta información, ¿eh? No, Juan, este tema es viejísimo, como vos, nena, por eso. Somos grandes nosotros, Juancho, nosotros conocemos estas cosas. Está muy bueno ese tema, sí, ya en estos días voy a poner más música de esas canciones que nos gustan a nosotros, Juancito. Bueno, en Rosario, te decía, no existe, bueno, existe también, pero ahora en la ciudad de Rosario, además de Uruguay, existe, y están haciendo una convocatoria, son los ositos de la Asociación Civil Osos Rosario, ¿sí? De la calle Rioja, allí en Rosario, conozco. Yo estuve en ese lugar hace muchos años, tengo muy buenos recuerdos de esa zona. Un beso muy grande. Está ahí en el centro, de la ciudad de Rosario, muy lindo. La terminal, qué lindo. ¿Cuántos recuerdos? La plaza, oh, qué lindo. Bueno, la costanera, qué lindo. Bueno, te decía, Metete en la página, ¿sí? En agradiotv.com. Ahí vas a ver la nota completa y vas a poder enterarte mucho más. Así que un cariño muy grande para los ositos, que son tan creativos y que siempre están haciendo mucha actividad. Bueno, ¿tenemos algo de esta señora para poner? ¿De quién voy a hablar ahora? ¿Sí? A ver si podemos tener algo. Le vamos a decir a nuestra gente aquí. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a poner algo de ella cuando la escuches. Espera, que lo vamos a poner acá. Cuando escuches esta mujer, primero que te va a gustar, pues yo sé que a vos te gusta, porque a mí me gusta. Y si a mí me gusta, estoy seguro que a vos también. Estoy seguro. Esta canción en particular, la rompió, la gastó. No creo que haya sonado en el casamiento, pero escucha. Wow. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. El género pop femenino por estas alturas cuenta con esta figura que es excluyente, es cantautora, es británica, talentosa. Es notable la repercusión que ha alcanzado, ni bien apareció, ¿sí? Ni bien apareció, gordita, bella. Bueno, y arrasó con ventas de discos, con muchos elogios, y aún hoy sigue siéndolo. Adele Laurie Brooke Adkins. Este es el nombre completo, ¿sí? De esta joven, que no es tan joven, ¿no? Pero bueno, es joven, vamos a decir, joven, de West Norwood, esto es en Inglaterra. Comenzó allá por el año 2006, ¿eh? Y arrasó desde aquel entonces con todo. Ella nació en 1988, en un 5 de mayo, está pronto a cumplir años, ¿sí? Es hija de madre soltera. Mirá, qué buen dato ese, ¿eh? Qué buen dato. En el 2008 aparecería un momento importante en su vida, ¿sí? La firma de un contrato discográfico, y a partir de ahí lo abrió las puertas en Estados Unidos, en Norteamérica. Llegó su primer disco, así que bueno, ahí estábamos. Ha hecho canciones inmemorables, increíbles, ¿eh? Memorables, digo, increíbles. Ha cantado con los número uno. Y porque ella también es número uno. Tuvo distinciones ya desde el año 2009 con los premios Grammy. Y sigue recibiendo, ¿eh? Sigue recibiendo. Para el año 2011 tuvo una gran repercusión, ¿sí? Con el disco bautizado 21, ¿sí? Que traería, por ejemplo, Rolling in the Deep, Some Like I You. Lo digo así porque como yo no sé inglés, tengo que pronunciarlo como se lee. Y a mí me gusta que las cosas se decidan. A mí me gusta. Se va a enojar Lolo conmigo. Pero, Lolo, yo lo leo como lo leo. Porque no soy locutor. Same like you. I heard that you settled down, that you found a girl. Arrasó con los Grammys 2012, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Y la última noticia de Adele es que ahora también es sacerdotisa. Old friend, why are you so shy? Ain't like you. Adele ahora se ha transformado en una mujer muy particular, casamentera. Sí, casamentera. Sí, porque casó a sus dos mejores amigos, ¿eh? Ella ofició, ¿sí? Ofició de sacerdote o de sacerdota, ¿eh? Y dijo en las redes sociales que casó a sus dos mejores amigos en el mes de enero. Se supo ahora la noticia. Entérate, está allí en la página web de agradiotv.com. Mirá la noticia, ahí la vas a poder descubrir. Hicimos una foto, hicimos un montaje de la foto de Adele cazando a dos personas, no es ella, en realidad no es la foto original. Véanla porque está muy bueno el montaje que hicimos, está muy bueno, ¿eh? Adela ahí en la portada de la radio, está muy buena. You know how the time flies only. Matías quiere que le clavemos. ¿Qué querés que te clavemos? Ah, no, perdón, no había leído bien. Matías quiere que le clavemos una. No, dice que está casi como para que le claven una denuncia por acoso porque nos sigue en todos lados, dice Matías. Matías, ojo con las cosas que se dicen acá, porque acá con el doble sentido, ¿viste? Como somos la radio de los putos, somos así, ¿viste? Somos de todo doble sentido. Marcos Tobías, un saludo muy grande, gracias, gracias. ¿A quién más? A la gente de Chicos Gay Argentina también, un cariño muy grande, Chicos Gay de Argentina. A Juan José Jack, cariño grande, gracias por el me gusta y por estar ahí prendido a la radio. Consi Sumamonedam Enti, también. Muchas gracias. Hay gente que nos va hablando por privado, que nos va hablando a través de Facebook o de alguna red social. Fernando Emanuel Jaisbear, muchísimas gracias y un abrazo gigante para los osos y cazadores de Capital y Gran Buenos Aires. Los queremos mucho, de verdad. Jorge Felipe Urquiza, te mando un gran abrazo. Jorge está siempre atento a todas nuestras publicaciones y a nuestra radio, así que muchas gracias, De verdad, muchas gracias. A la gente de Cazadores y Osos Gays Argentina, también muchísimas gracias. ¿A quién más tengo que agradecer que están ahí prendidos con nosotros? A ver, la gente de APAO, chicos, felicidades, muchas gracias. Me había olvidado de esto. Hay una juntada también, esto también quiero comentarlo para los que viven en Buenos Aires, ¿sí? Buenos Aires Gay Single. Es su querido, te mandamos un cariño muy grande. Hubo una juntada para una fiesta, la fiesta Egeliner, ¿sí? También, y se van a volver a juntar, así que bueno, todos los que se junten ya saben, entren ahí a la cuenta de eso o de la segunda juntada Buenos Aires Gay Single que se va a llevar a cabo este fin de semana, Bueno, ahí está, el sábado a las 23:59 en Avenida Rivadavia 1910 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Someone like you. Me pone la pronunciación. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Sos un genio. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts and stays. Pausa. Ya volvemos. Tu estación, con vos todo el año. AG Radio. AG Radio. Radio para vos. Materiales Morris, todo para la construcción. Ahora, en Materiales Morris, concreta tus sueños de terminar o remodelar tu casa con Procrear Mejor Hogar. Créditos del Banco Hipotecario. Materiales Morris, trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Compra de jueves a sábados en 12 o 18 cuotas y todos los días en 3 cuotas sin interés. Además, en Materiales Morris podés comprar y pagar cómodamente desde tu casa. Descuentos por pago de contado. Llámalos 4665-1667. 4665-1676 o 4665-8050. Ya los conoces. Materiales Morris, Marqués de Avilés y Dolores de Huici, la esquina de la construcción en Buenos Aires. No te pedimos nada, solo entender que nos necesitamos. Vos podés hacer algo bueno por alguien, y alguien puede hacerlo por vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Estilista unisex Walter. Lo último, lo que está a la moda en cortes, peinados, planchados definitivos, shock de creatina, reflejos, mechas localizadas y mucho más. Estilista unisex Walter. Villegas 2271. Teléfono 4040-2851. No es celular. Anota bien. 4040-2851. Pegadito a los puretes. El servicio y la calidad que usted merece. De lunes a sábados, de 9 a 21 horas. Todo el día, domingos de 9 a 13 horas. Estilista unisex Walter. En la radio vivimos cada estación con toda la fuerza. Te acompañamos en donde estés.

Tenemos toda la vida tan organizada que hasta los garches son pactados. Y nos convencemos de que el amor es una mierda. Objetos efímeros del deseo que cogen sin sentimiento y despiertan en brazos de cualquiera. Ni vos, ni yo, nos debemos explicaciones. ¿Y a vos quién te enseñó que el amor existe? Si lo que probaste fue sexo y después ganas de seguir teniendo el mismo cuerpo entre tus manos, entre tus piernas. Porque nos queremos convencer de una persona para siempre. Y mientras la tenemos, el cuerpo se da con tantos otros que merodean la paz, la calma. Y nos damos, nos usamos, nos regalamos a cambio de un orgasmo, a cambio de unos labios ególatras, dando de comer a los que se arrodillan, llenándoles la boca de palabras que no existen, intentando idiomas nuevos entre su advertencia y nuestro me chupa un huevo mental. Caídos en la lujuria, jugando con la abstinencia, buscando conseguir el orgullo de 23 centímetros para sentirnos orgullosos ante los demás fieles, vanos, idiotas. Y coges por coger, porque así nos dicen que debe ser. Si no sos de los estúpidos que aún creen en el amor. Amá si sabes amar. O jugá cuando el pacto entre vos y el otro sea el de jugar. Al final, todos nos divertimos en la entrepierna y tu forma de pensar es una verga. Hola amigos, soy Lolo Ramos y de lunes a viernes de 20 a 22 horas estoy en vivo por Argentina Gay Radio. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Qué linda canción esta. No, Lolo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Qué lindo. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo. ¿Para qué? Para que te entregaras. En ti yo estaba inmerso. A ver, todos en casa dice: qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada, soñar y nada más. Con los ojos abiertos, qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, sí, no voy a decir el autor. No me pregunte, pues no, jamás voy a decir. Jamás. Yo soy una tumba. Yo soy una tumba. No entro a los perfiles de Lolo. Jamás. No, olvídate, jamás lo voy a decir. Por cosas no resueltas. Con toda esta energía. Así siempre mal puesta. Quiero agradecer a todos y a cada uno de los que se van conectando, a los lectores, a los escritores, a los escuchas, a todos. Y acordate, entra a Gay News, Gay News, Gay News, Gay News, Gay News, Gay News, Gay News. Me encanta la nueva red social, vamos a estar todos ahí. Otra de las cosas que podés encontrar en Argentina Gay Radio, en ajerradiotv.com, sí, en ajerradiotv.com, es que hay buenas noticias para la comunidad gay. La noticia llega a través de la agencia EFE desde Sydney, Australia. Nueva Zelanda permitirá a los homosexuales que lo soliciten la eliminación de los registros penales de las condenas que les fueron impuestas por delitos de homosexualidad legislada en 1986, según informaron medios locales. En el día de ayer podés encontrar esa nota completa de qué se trata allí en la página oficial de noticias de Argentina Gay Radio, de ajerradiotv.com. Y acordate que ni bien subís a la página, ni bien entras a la página, tenés una sección que dice cámaras en vivo. Ahí están las transmisiones en vivo que hace Lolo Ramos desde Punto Zenit Radio, allí en la provincia de Córdoba, cada tarde desde su maldito closet. Este programa lo podés volver a escuchar, de hecho ya lo estás haciendo, en la sección Nuestros Audios. Y allí en el margen derecho, de la pantalla, vas a poder ver nuestros audios debajo de los reproductores distintos que tenemos. Ahí tenemos también nuestros audios. Te quiero invitar a que entres, ¿sí?, a radios, con doble D, radios.com. Busques Argentina Gay Radio y le pongas tu estrellita, tu me gusta, ¿eh? Así nos ayudas a rankearnos. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos para entrar ya con Mirta? ¿Ya la tenemos a Mirta? No estás acostumbrado a la voz de hombre. No estás acostumbrado a la voz de macho. Acá hay un macho. Hablando de macho, chicos, a partir de la semana que viene volvemos con los clásicos de la mañana de Golpe de Oído. Arrancamos el programa. Escuchá esto. Ya desde la semana que viene venimos con el tanguito y el folclore de la mañana y los clásicos retro. La semana que viene arrancamos con el programa como Dios manda, como corresponde, como lo hemos hecho durante toda la vida en este programa, ¿eh? Porque esta semana fue una semana más bien de presentación. Mañana tenemos a Cristian Gael, que va a estar charlando con nosotros, si el tiempo nos permite y si Cris se levanta, por supuesto. Y la semana que viene vamos a estar hablando de algunas otras cosas. La semana que viene lo voy a volver a llamar a Javier Díaz Rey, ¿sí? Él no lo sabe, pero ya se lo cuento a ustedes, para que nos cuente acerca de la actividad teatral de Córdoba, porque hay novedades, así que queremos estar bien informados. También la semana que viene seguramente vamos a tener la posibilidad de charlar nuevamente, porque ha sido un éxito la entrevista, con Juan Manuel Talategui. Talategui, vamos a estar charlando con él, nos va a dar datos de Brasil. Estaremos hablando con Franco Pastura, si es que puede, porque está con algún problemita personal, con toda la actividad gay GLTV de la República Argentina, particularmente aquí de los Osos de Buenos Aires también, y directamente desde el Club de Osos de Buenos Aires, y con un cantante que se las trae, Néstor Cornejo, un genio, lo vamos a tener a Néstor Cornejo. A mí me encanta, Néstor es un genio. A ver si tengo algo de Néstor por acá. Sí, acá tengo algo de Néstor Cornejo. Néstor es un chico que empezó hace muchos años y que ahora hace actividad en la comunidad gay, canta para la comunidad gay. Esto lo grabó en vivo aquí en el estudio, aquí en la radio, alguna vez. Escuchamos un pedacito, esto grabado aquí en el estudio, exclusivo. Pronto Néstor Cornejo aquí en AG Radio. Romántico, es romantiquísimo. Escucha. ¿Cómo te atreves a mirarme así? Papi. A ser tan bella. Encima sonreír. Me subieron los calores. Mía. Hoy serás mía. Apa. Por fin. Escucha, Lolo. Escucha, Mati. Cierra los ojos. Pronto, déjate querer. En vivo, aquí, con nosotros. Quiero llevarte. Néstor Cornejo. Valle del placer. Artista gay exclusivo. Mía. De AG Radio TV. Hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Pronto subiremos algún video ahí a la página de AG Radio TV. Por tus instintos de mujer. En vivo, en vivo es esto. Cantando acá. Entrégate. Aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. A Además, yo quiero contar la anécdota de esta grabación, que lo agarramos desprevenido, porque él no iba a cantar, de hecho no había venido a cantar a la radio, estaba en la radio de visita, venía a charlar un rato con nosotros, siempre venía, y ese día, no te animás a cantar, ah, pero no sé, bueno, le conseguimos la pista, y cantó en vivo, fíjate, un fenómeno cantando, no. Es un genio. Ah, me estaba olvidando, también te podés conectar con nosotros a través de WhatsApp, 152-881-4553. Si tenés las dudas, después me lo decís, te lo paso. Nos vamos al encuentro de la número uno. Señores y señores, esta semana todo el mundo hablando de ella. Bueno, nosotros no podíamos no tenerla en el programa. Otro recuerdo de golpe de oído en el aire. Producción de Daniel Tiner, Carlos Rottenberg, América Televisión. Almorzando con Mirta Legrand. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. ¡Buena acá! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena acá! ¡Buena acá! Chicos, muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Nuevamente con ustedes para iniciar nuestros almuerzos de todos los días como hace 104 años. Hoy es la emisión número 24.622.915.244. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Muy bien. ¡Ay, qué sol que hay! Oh. ¿Vieron que ya no hay más invierno? ¿No hay más invierno? ¿No hay invierno? Se terminó. A ver, alcánzame la rosa, querida. Tome, aquí tiene. Ay. Amiga, señora. ¿A quién le gusta que yo haga esto? La quiero. Este es el 23º año que me pongo la rosa cerca de la boca. Porque yo soy cinematográfica, no sé si la gente lo sabe. Eso es muy cinematográfico. Yo era muy buena actriz, por cierto. Mi primer película que fue Los Martes Rosa Rococo. No, Orquídeas. Ando fallando un poco la cabeza. Ahí está. Bueno, lo tenía que hacer un poquito porque me lo piden siempre. Igual el público se renueva, como digo siempre. Bueno, ¿les gustó el almuerzo con Chiche Hellblum? A mí también, ¿les gustó? Sí. Le pude preguntar por qué fue tan malo conmigo. Cuánta repercusión que tuvimos ese día. Impresionante, señores. ¿Qué pasa, querida? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los de Telenoche, querida? ¿No llegaron todavía? No llegaron. ¿Cómo no llegaron? Están demorados por el tránsito. Corte. ¿Así? No. Pero están demorados por el tránsito, señora Mirta. ¿Cómo están demorados? Mandemos de nuevo que lo digo al aire. Los voy a hacer bolsa al aire. Mandemos la música, señor director, y después pegamos el copete. ¿Cómo están, señores? No iba a hablar de esto. Pero ustedes saben que yo me debo a ustedes. Hace 104 años que vengo almorzando. 104 años que me vienen acompañando. Y no me gusta lo que hizo Telenoche. ¿Quieren que les diga una cosa? Estoy dolida. ¿Qué pasó, Milton? Estoy dolida. ¿Qué sucedió? Los chicos de Telenoche nos iban a hacer una nota. ¿No hay nota? ¿No hay nota? ¿Qué pasó, chicos de producción? ¿No hay nota? ¿Qué dijeron? Que estaban demorados. Que... Sergio, vení. Pero qué raro, ¿no? Hoy decidí hablar. ¿Cómo? Creo que es una falta de respeto. ¡Larga! Yo creo que se perdieron los códigos en la televisión. Vamos, mamita. Yo creo que nos están maltratando muchísimo. No, hay uno. ¿Y eso quieren que les diga una cosa? No se hace. Es una vergüenza. No se trata así a la gente de la televisión. Estoy muy enojada. ¿Qué pasó, querida? No, corte. ¡Esa pelotuda que está dando cuerda al reloj! ¡Cálmate! ¡No, no! no me calmo nada, ¿por qué no revisás los relojes? Caigan todos para el culo. ¡Calmate! No, no me calmo nada, ¿por qué no venís vos a conducir este programa, este fuego sagrado de mierda que tengo desde que nací? Porque no bajo. ¡Calmate! No, no me calmo nada, no, otra lucha, qué horror. Se cree que demasiado esfuerzo hago para llevar este programa de mierda que calmate, yo no puedo. ¡Calmate! No, llamen a Julia, que se me escaparon dos puntos de la costura de la frente, por favor. Ya de entrada, me están... Estoy tartamuda de tanto tatarear que... ¿El día que vos me lo diste roto era porque te habías caído? No, que me voy a caer si está el costado ahí de la escenografía, que es una poronga esta escenografía, que parece una sala velatoria. ¿Pero qué es puto que le dije, no quiero la mesa, así no la quiero, me la pone de nuevo. Yo no voy a hacer más este programa. ¡Cálmate! ¿Pero qué raro, no? Se terminó, chicos. ¡Cálmate! No, los de Telenoche me faltaban el respeto. ¡Cálmate! ¡No, soy una mujer grande que demasiado esfuerzo hago para darles una nota! ¡Te venía a estar agradecido, carajo! No, no quiero agua, querida. Déjame tranquila. ¡Ese petinato, otro hijo de puta que me pone el muñeco en cámara! ¡Espectacular, espectacular! No me gusta ese enano de mierda que lo disfrazan de Mirta Legrand. ¡Más respeto! ¡Se perdieron los códigos en esta televisión poronga que hacen estos hijos de puta! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡Calmate! ¡No! ¡Se los calmará a ellos! ¡A mí que me decís una señora de la televisión! ¡Calmate! ¿Quieren que les diga una cosa? Me tienen la argolla inflada. Hay que salir a pelear. Hay que salir a luchar. Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas. Terrible, ¿cómo cerramos el programa? 1:00 p.m. en punto. Tienes que hacerte valer. Dios mío, les dije que este programa viene con alto nivel. Oh, terrible, terrible. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado con golpe de oído. Es el momento, mi amor. Es el momento, mi amor, de decirte hasta mañana. De que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida. De que sueñes con tus máximas fantasías. Pero ojo, porque se te pueden hacer realidad, ¿eh? Necesitamos cariño, comprensión en el muy dinero. Así que sonreí, desayo, lo hacer, recuerda ser feliz, aunque sea por orgullo. Que me cargan en la espalda. Despiértense de una vez y no me hagan a mí sentir lo que no se banca. ¡Arriba! Conéctense de una vez. Conéctense a la radio, a las radios. Cariño grande para toda la provincia de Córdoba y para toda la Argentina y para todo el mundo. Un cariño enorme para mis hermanos queridos, nuestros hermanitos menores serían, claro. Punto Zenit Radio. Mañana a las 11 volvemos a empezar. Un cariño, un beso, un abrazo, un chas en la cola por si se portan mal. Y a pasarla muy pero muy lindo. Nos escuchamos mañana y a las 8 de la noche conectate, que hay más radio en vivo desde la provincia de Córdoba. Lolo, Mati, Javi, bueno, a todos, a cada uno de ustedes los quiero. Chau.